Basta de ocultarle cosas a tu médico. Uniforme de nuestro equipo de producción con todas las mentiras que le decimos al médico, las cosas que no le revelamos y que nos van a conducir a una muerte segura. ¿Pero por qué dice así? ¿Por qué le miente? Porque sí, porque uno miente, es un ser humano. Bueno, está bien. Bien. Primera mentira. Sí. Primera ocultación. Sí, claro, claro. Es, has dejado de tomar la medicación y no se lo dice. Ah, eso está bien. Y usted está tomando la medicación. No, tres veces por día. Dejar el tratamiento es un problema de graves proporciones. Algunos estiman que es hasta el 70% el porcentaje de gente que no sigue el tratamiento, ya sea por olvido o, por ejemplo, porque como se sienten mejor, ¿para qué lo van a seguir? Claro, ¿para sí. qué lo voy a seguir tomando? Y no se lo voy a decir al médico porque lo puede tomar a mal, ¿cierto? Bueno, claro, porque fue el médico quien lo ordenó. Claro. Pero eso y esto que... se trae muchos problemas en temas como la tensión arterial o los niveles del colesterol. Colesterol. Ah, ¿qué es? Y la todo. Grasa. Y a lo mejor el médico después le da una medicación adicional innecesaria. Claro, para completar. Claro, dice, no, como no le hace nada a esto... Le doy esto. Y resulta que usted no lo está tomando. Y se muere. Bueno, no, perro, señor. Igual no lo compra. Mira, acá dice, el 70% de la gente se muere. Y se moriría más todavía si compraran la medicación adicional que le da el médico. Claro, la otra. Diga que tampoco la compra. No, está bien. Claro. O le refuerza los miligramos, ¿vio? De cada dosis. Yo creo que el tema es que nadie se pone a pensar... realmente que el médico es nuestro amigo y nos está ayudando en eso, y como amigo hay que contarle de repente no lo tomé más, me colgué. Yo creo que hay que contarle al médico, por eso sí le tiene que decir. No, yo justamente sí soy amigo de mi médico. Sí. Que es el doctor Caragencia, y por eso no se lo cuento. Ah, porque es amigo. Sí, porque es amigo. Él lo va a tomar y dice, como médico te perdono. Pero como argentino. Pero como argentino, sí. La de mi patria no. No, eso es otra cosa. Eso es otra. No, al médico, yo creo que... Lo que pasa es que estamos confundiendo todo. Porque el médico considera que entonces la medicación no está funcionando. Sí, eso es, señor. Pero es que este informe está dejando al descubierto una sola cosa, que hay que decirla de una vez y para siempre. Nadie le hace caso a los médicos. No, que lo que le recetan los médicos no sirve para nada. Ah, señor. Tampoco. Lo tome o no lo tome. Sí, señor. Vaya o no vaya al médico. No vaya más al médico. Qué buen consejo. Cierren la facultad de medicina. Buenas tardes. Qué bien. Sí, soy naturista. Bueno. Yo creo que todo lo natural, la enfermedad, sola se cura, ella misma. Yo estoy de acuerdo con el señor, porque ¿sabe lo que...? ¿Con qué señor, perdón? Con el naturista. ¿Pero no es una señora usted? No, usted me ve de señora. No, por me parecía. Estaba de espalda. No, es un señor, ¿no? Por eso soy naturista. No, está bien. Claro. Me pareció el tono que era una señora. ¿Le puedo decir algo? La medicina tiene un montón de químicos. Aunque uno no lo sepa, un remedio tiene un montón de químicos. Es como todo lo que comemos. Sí. Bueno. Tiene un montón de químicos, menos... si uno es vegana. No, también la química está en todas partes. Sí, pero le puedo decir algo, una argumentación. Antes, en la época de los indios, entre 20 mataban un dinosaurio, no había medicina. No había medicina, no había nada. La gente se moría lo más tranquila. Bueno. No había nada. Bueno, pero continuemos con esto. Bueno, lo que le ocultamos al médico. Hay que decirle de verdad cuánto bebes o cuánto fumas. ¿Usted le dice de verdad? Hay que achicar un poquito la cifra. Yo le digo más. Hay una cosa claro, que le... hay que decirle más. Dale, una copita de vino, hay que decir. Una copita de vino, el tipo dice bárbaro. Bueno, yo le digo eso y más. Dice, los médicos no te van a hacer nada si fumas o bebes demasiado. Pero cuidado. ¿Qué? Nada. Ah, no, ¿cómo? ¿Cómo nada? Pero si usted le dice al médico, por ejemplo, que se droga, y el médico por ahí, si usted vive en un país donde la droga es ilegal, bueno, ahí hay un médico proceso. Lo denuncia a la policía. ¿Pero qué? ¿Es el de médico la policía? Dice, sí, discúlpeme un segundo, va atrás del biombo. Y hay un cano. Sí. Y aparece el sargento, dice... A ver... Después salen animales sueltos a la noche. Sí. Después, si estás estresado, decíselo. Claro, porque el buen médico hace preguntas como fuera de menú. ¿Ah, sí? Primero le pregunta lo de rutina, cómo se siente, si le duele acá. Mal. Bueno, no. Y de pronto le dice una pregunta, ¿usted si llueve, usa el mismo calzado que un día de sol? No sé qué decirle. Ahí, y el médico va armando. Bueno, porque un cuadro, se un demostró algo que antes no se tomaba en cuenta, y esto es nuevo y revolucionario en toda la medicina, que es que lo psicológico vale lo mismo o más que la enfermedad. Ah, ¿sí? ¿Usted dice? Antes usted iba, me duele el estómago, listo, tome este remedio. Pero hay, es verdad, doctor, que hay muchos dolores de estómago que son psicológicos. ¡Claro! Que es porque, por ejemplo, a uno cuando chico le golpeaban la panza. No, pero por ejemplo, no sé si por eso, pero uno está pasando una situación de nervios, por ejemplo, en el trabajo. Está todo el tiempo nervioso. Entonces el médico tiene que decir, yo te recetaría algo para el estómago. Pero ¿cómo te va en el trabajo? ¿No estás nervioso? ¿Qué trabajo? Sí, porque usted está todo constreñido, todo... Claro. Le duele si todo. Te maltratan, se lo tenés que decir al médico. Ahí está. Y el médico va y lo agarra a trompadas. No lo agarra a trompadas, o sea, hará un tratamiento. Una vez roto... ¿Qué cosa? El hielo. Sí. Verás que resulta más fácil hablar con el médico. Porque a mí me da no sé qué decirle al médico, por ejemplo, mire, doctor, tengo una relación con una mujer. No, le dice eso. Tampoco estoy en tanto detalle. No le dice eso. Doctor, la verdad, eso es una cosa que... Pero no le cuenta esa cosa. A ver, es, vive al lado de mi casa y está casada con otra persona. No. Bueno, ella se transforma en un confesionario. Y yo también estoy casado con otra persona. ¿Sí? Bueno, imagínese la situación, doctor. Y sí, usted vive bajo una enorme tensión todo el tiempo. Se lo digo no solo como médico mío, sino como vecino. No. De todos modos, yo creo que cuando uno finalmente se desnuda frente al médico. Sí. A mí el médico mío me hace desnudar. Bueno. Ya en la sala de espera. Creo que a partir de ese momento se inicia una nueva relación. Sí, no va a comparar. No es que no va a comparar. Es igual cuando uno conoce una mujer. Cuando uno se desnuda, por una razón u otra. No, viene acá. Una circunstancia. No, sí, claro. Ya es otra la relación que hay. Y bueno, sí. Uno empieza a tratar de chin. Sí. Bueno, lo que... Yo al que me vio desnudo ya le digo, che. Pero no es así. Bueno, usted no. Sigue, usted. Y se empieza la relación, a ver una relación de más intimidad. Yo le puedo explicar, como médico, no es un capricho el hacer desnudar al paciente. No es una cosa que inventamos nosotros de un día para el otro. Esto tiene una base científica. Claro, ¿por qué? Porque usted ve mejor... El cuerpo ropa. Humano en los órganos... No, todo. Los órganos no se ven. O por alguna razón así de que... Los órganos quiere establecer una jerarquía. Claro, y ver cómo la jerarquía es que está vestido sobre el que está desnudo, y lo mira como... Y yo estoy... Ah, usted tiene como más poder. Claro. El vestido tiene más poder. El vestido tiene más poder. Sí. Y además para hacer todas las mediciones, de repente, tomar... Quiere escuchar el estómago. Claro. Si el tipo está con una campera, ¿qué le va a escuchar? No. Pero si hay cosas que igual no se ven y se escuchan. Por ejemplo, ando mal del páncreas. ¿Sí? Sí. Bueno, pero... Bueno, ¿y por qué? El páncreas no lo puede ver y hace No, porque además hacemos palpaciones. A mí me pegaron una palpación de páncreas ese día. Todavía te juro que lo tengo como en carne viva. No sé si era de páncreas, Roberto. Pero hay una de las palpaciones. ¿Dónde está el páncreas? Toda la parte abdominal con las manos. Para verificar todo. Después, todo en su lugar. Otra cosa que a veces suele ocultarse es que usted está tomando hierbas medicinales. Sí, y bueno, no le dice nada. Eso contrarresta. Ah, bueno. Cuidado, porque unas hierbas para perder peso le pueden hacer mal al corazón. O, por ejemplo, un suplemento chino de hierba. Ah, sí. Por ahí te liquida. No, pero eso porque vio que es pura fibra. Se le infla adentro. Se le infla adentro y cuando quiera acordar revienta. No revienta. Ah, no. Le da una sensación de saciedad, entonces usted lo come. Y se muere. Sí, o algunas tienen efectos, discúlpeme, no hay ningún problema científico, sí. Diuréticos, no tengo ningún problema de decirlo. No, diga no, somos gente grande. Bueno, diuréticos. Hablamos de los huevos de los mosquitos, bueno. No nos va a temblar la mano. Bueno, sí. Hay algunas hierbas que tienen efectos diuréticos, no hay ningún problema con decirlo. Y por ello yo le receté además diurético, usted está tomando además una hierba diurética. Prácticamente usted es una persona que... es un fantasma. Sí, es un charco. Claro. Después, otra cosa que se le oculta al médico es si usted tiene problemas de dinero. ¿Es importante para la salud tener problemas de dinero, doctor? No, para el médico es importante. Bueno, puede ser que la persona que no tiene plata esté nerviosa. Sí. Lamentablemente vivimos en un mundo... Testimonio de un médico. Ay, dice, hablo a diario con alguien cuyos síntomas se han presentado por problemas de dinero. Y nada más. El médico necesita tener una idea del alcance del problema para darte un consejo. ¿Y qué consejo te va a dar si no tenés plata? No sé. Primero que no le cobre la consulta, doctor. Claro. Y nada más. No duermes. ¿Ah, por qué no duermes? No sé, pero la gente no se lo dice. El médico te dice, ¿duerme bien usted? Que si duermo bien... No, hay cosas que, claro, si usted le oculta al médico información, no puede hacer un diagnóstico claro. Porque usted duerme poco porque se va lo de la vecina, que dijo usted, que tiene una novia clandestina. Yo no le voy a contar eso. Y bueno, entonces... Después las cosas que a uno le pasan, por ejemplo, uno come... ¿Cómo? Come mal. Sí, bueno, claro. ¿Cómo come esto? Ah, en casa. Manjares. ¿Manjares de qué tipo, por ejemplo? Cosas sanas, ricas. Frutas. Ah, qué bien. Frutas. Por ahí, su mujer cocina y los Borgia darían algo mejor. Y usted no va a decir nada porque la mujer está afuera esperándolo. Sí. Y tiene miedo que el médico le diga, así que usted cocina que... y se le arma un lío a usted. Bueno, pero... ¿Usted se hace acompañar por la pareja al médico? Tanto la mujer por su novio, como el novio por la novia. Y se sienta ahí, mira, ¡ay, mira! No. A mí me gusta que... Hacé caso a lo que te dice el doctor. No. Me gusta que me acompañen hasta la sala de espera. O una vez que entro al cubículo, yo me las hablo solo. ¿Adentro no le gusta que lo apoyen? No. Porque a veces la novia o el novio dice, ¿por qué no le decís al doctor... Claro. Lo que me dijiste a mí la otra noche. Eso de que... ¿Eso? No. ¡Ah! Por favor. Lo que soñabas. No, pero no importa, Raquel, eso ahora. No, pero... ¿Por qué no le contás lo que te pasó el otro día en el colectivo? ¿Pero qué importa? No, eso, importa, doctor, señor. No importa, tiene señor. Mucha gente Importa y tiene que decirme. Ahora que está la pareja, me tiene que decir. El otro día vomitó en el teatro. Fuimos a ver una obra... y vomitó. Pero bueno, evidentemente comimos mucho y habíamos comido mondongo. No era buena la boca. No. Bueno, yo lo que acá hay un tema digestivo en primer lugar. Sí. ¿Qué más? Sí. No, eso decirle al doctor. No, Raquel, me tiene que el doctor está todo. Ocupado. ¿Cuánto hace que no tenemos intimidad? Bueno, pero... desde el día de mi cumpleaños. Sí. ¿Y cuándo fue el cumpleaños? En febrero. Sí. Y que también vomité, Bueno, sí. Acá hay un tema digestivo. Usted tiene un problema estomacal. Sí, lo somatizo por ahí, me dijo, porque yo hago terapia con el licenciado Rolón. Sí. Y me dijo que yo somatizo por el estómago. Ella no me quiere creer. Claro, pues yo no lo acompaño, no quiere, el licenciado no quiere que yo le acompañe. No, en la terapia no. Me dice que la terapia es solo... Es individual, a veces... Yo lo acompaño a todas partes a él. Pues. Por ejemplo, la otra vez lo acompañé al jefe para pedirle aumento. Y no le dio, el jefe le bajó un poco el sueldo. Pero como todo el... todo el día lo está acompañando. Sí, porque yo le digo, Raquel, ¿qué carácter? Contale al doctor, ¿por qué no tenés carácter? Está ocupado, el doctor está ocupado. No, no estoy ocupado. Contale cómo te demostré que no tenés carácter. Cuénteme todo, yo estoy acá a su disposición. No, dije, lo que pasa es que ella es así, es vehemente. Así, una mujer impulsiva. ¿Cómo demente? Más demente será vos. Yo por lo menos no voy al licenciado Rolón. Bueno, pero viste que tenés que ir, Raquel. A mí me hizo muy bien ir a lo del licenciado. No, no parece. Está cada vez más loco. Un segundito, Raquel, si me permite, voy a hablar con el paciente. Bueno. Un segundito, puede salir del consultorio, sí, ningún problema. Pero enseguida vuelvo. No, porque tengo que hacer una palpación. No crea que van a conspirar a mis espaldas. No, bueno, tengo que hacer una palpación privada. Doctor, por favor. Bueno, acá evidentemente el problema es su mujer. Sí, no la aguanto más, por favor. Oye, está enfermo, cualquiera estaría enfermo. Sí, señor, mire, no doy más. No, doy usted más, es un santo, usted es un santo. Esperá, Raquel, ¿qué pasa? ¿Pasa mucho? Sí, estoy haciendo la receta, por favor, señora, si me puede dejar. Esperá, bicho, ya voy, mi amor. Bicho y se queda corto. Yo le voy a hacer una receta, sí, en donde le receto que usted se tiene que ir 20 días a Mar del Plata. No podés. No, Raquel. ¿Qué está escuchando, señora? Andá a la sala de espera, Raquel. Lo ves que el doctor está ocupado, el doctor. Permiso, doctor, vamos a... porque le voy a dar una medicación y no le va a hacer efecto. 20 días en Mar del Plata y usted cuando vuelve... Pero va a venir, va a venir ella. Mar, pero usted no le dice a dónde va. Por primera vez en su vida. ¿Y cómo me voy a Mar del Plata ocultándole a ella? Le dice otro lado, Entre Ríos. Y en la esquina dobla y se va a Mar del Plata. Sí, Raquel, por favor, pase, sí, señor. Ay, permiso. Ay, estuvieron como una hora. Mire. No, te pasó. Ya, sí. La gente me miraba con cara extraña. Como diciendo, ¿quién será el marido de esta pobre mujer? No, que no la deja ver ni nada. El doctor... sí, le acabo está de hacer muy una... ocupado, pero el que me revisó. Lo revisé y lo que le receté es ir a Entre Ríos. ¿De la Mar del Plata? Oh. Entre Ríos, donde siempre soñé ir. Pero él no me saca a ningún lado. Pero tiene que ir solo porque es una clínica de monasterio. Dios, vamos los dos, ¿para qué soy la mujer? Si no lo puedo acompañar a un monasterio, ¿para qué me casé con él? Bueno, no. Raquel, quédate en casa. Ni que vos te sueñes gusta, que vas a ir a Entre Ríos con todas tus... tu harén. Pero... Va a las termas. Es por la salud de él, señora. Sí, es por... Bueno, doctor, no le grite así a Raquel, porque... ¿Y cuántos días tiene que ir? Se puso peor usted. ¿Cuántos días tiene que ir? 20 días tiene que ir, mínimamente. Hasta que toda está la... Nerviosa, está bien, doctor. Está bien. Doctor, quiero hablar un segundo con usted. ¿Te podría retirar? Por pero favor? Si bueno, no soy el paciente. No importa, pero ahora quiero hablar con el doctor. No, bueno, voy a la sala de espera y no tarden, ¿eh? Sí. ¿Se dio cuenta de algo? ¿De lo que hay entre nosotros? Su marido es un tipo tan débil... Prácticamente es un gusano en un cuerpo humano. ¿A dónde lo mandaste vos? A Mar del Plata. Entre Ríos. Nosotros nos podemos ir mientras tanto a Entre Ríos. Son 20 días. Hay 20 días en las termas. Vamos a ser felices como nunca hemos sido, bicho. Estuviste bárbaro. Sí, bueno, hice bárbaro. Lo que pude. No sospechó nada nuestro amor. Estamos realmente muertos el uno por el otro. Sí, esto es genial. Creo que es la coartada perfecta. Y este perejil, lo digo a la letra, nunca se va a enterar. Es un verdadero pelele. Pelele. Sí. Aparte de... Sí. Es más, nos vamos a quedar con toda la plata de él. Sí, también. Sí. Eso más adelante, amor. Sí. Más adelante, cuando... cuidado que él no la ganó la plata, le heredó porque sí. Peregrado. Permiso. Permiso. Sí, adelante. Sí. ¿Qué tal, Raquelita? El doctor me acaba de convencer de que te deje ir nomás entre el río. Sí, y le dije que por el bien suyo. Menos mal, porque es por la salud, ¿viste, Raquel? Claro. Yo te voy a traer alfajores, te voy a traer algo de allá. Sí, en Entre Ríos creo que están los alfajores Habana. No, sí. Pero eso... No, no, eso es Mar del Plata, a donde no voy. Ah, yo no voy. Lástima, yo quería que me trajeras a Habana. Te traigo igual, porque hay en Entre Ríos. Sí, una... creo que hay como una. Hay una sucursal. Un momento, gracias. Sí, sí, sí. Que... Listo, doctor. Doctor. Sí. La verdad que esta consulta empezó tan mal y termina tan bien, y lo veo con tantas posibilidades de curarse. Sí, la verdad que me ha inyectado entusiasmo. Sí, sí. Y te diría que hasta un poco de amor también. No, sí. No me toques, por favor. Raquel, a vos también te veo los ojos más brillantes. Sí, sí, sí. Porque... porque veo que vas a poder dejar de ser el ser despreciable que eres. Ay, gracias, mi vida. Bueno. Sí, estoy... yo no estoy muy bien, estoy un poco nauseoso. ¿Qué le pasa, don? Algo en el estómago. No, sí, me digas. ¿Cuál fue la última vez que tuvo intimidad con alguien, doctor? Le pregunto. Momento, al público. Sí. En el cumpleaños de mi novia. ¿En febrero? Pausa.